CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Les recordamos que a las 9 de la mañana, en un ratito, ya tenemos que irnos disparados hacia el Parlamento porque entra en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que está analizando el tema Gilberto Vázquez, el coronel Martínez, que es el coronel retirado que dice haberle entregado las actas de ese Tribunal de Honor en mano a José Ballardi. Él entra a las 9 y 9 y media estaría entrando ya José Ballardi a esa misma comisión, cerrando esa actividad. En realidad se iba a cerrar el lunes pasado, pero como se había suspendido toda la actividad legislativa, se termina en la jornada de hoy con esa investigación vinculada a la situación de Gilberto Vázquez. Ya están prometidas conferencias a las 10 y media del sector del partido multicolor y a las 11 estaría hablando el Frente Amplio. Pero nuestra idea es temprano ir también por las dudas que también hable el coronel Martínez o hable José Ballardi, ¿no? Además de los legisladores, que hablen los invitados. Hoy a las 5 de la tarde también se inaugura en la antesala, en realidad es en la explanada del anexo de Palacio Legislativo hacia un costado, supongo que va a ser en el mismo lugar donde se vacunó contra la gripe, allí en un contenedor se va a inaugurar un centro móvil de hisopados de COVID-19 con la presencia de la vicepresidenta Argimón. Eso será, reitero, en horas de la tarde. En lo que tiene que ver a lo que decíamos de ir cerrando la actividad, porque mañana hay asamblea general, hay una a las 5 y media de la tarde. En esa asamblea general se hace la última actividad. Se van a nombrar a los representantes del Parlamento Uruguayo en el Parlasur. ¿Quiénes serán los representantes en el Parlasur? Que ahora tendrán mayoría del sector multicolor. Hasta ahora tenía mayoría Frente Amplio. Ahora tendrá mayoría el sector multicolor de gobierno en la representatividad en el Parlasur. Se van a nombrar a las personas que van a integrar, en este caso, la delegación uruguaya en el Parlamento del Mercosur. Y luego a las 7 de la tarde mañana se hace el cierre con el desfile militar, se hace la Asamblea General, se hace un cierre que es casi de un segundo, cerrando la actividad legislativa, y después se hace un desfile militar allí en la rotonda del Palacio y hacen un pase de revista que lo harán Argimón y Lema, cerrando lo del Parlamento mañana. Y a las 8 de la noche se reuniría la Comisión Permanente que ustedes saben durante todo el receso viene funcionando, que lo que van a hacer es votar el presidente de la Comisión y el régimen de trabajo, es decir, cuándo se van a reunir y cuánto tiempo se van a encontrar. Seguramente eso va a depender de la cantidad de temas que tengan sobre la mesa. Esto tiene que ver con el Parlamento Nacional, como decíamos. Se terminaron algunas cosas de definir. Otras cosas, como ya hemos dicho, van a quedar para el año que viene. Temas como, ejemplo, la ley de medios, que en algún momento se intentó presionar para que fuera votada, por lo menos en diputado este año, no dieron los tiempos. El tema también vinculado a el proceso de internación con voluntad anticipada para personas adictas, tampoco dio los tiempos. La idea le habían propuesto, ya decíamos, que se votara mañana, pero como se necesitan todos los votos del sector multicolor porque Frente Amplio vota en contra, se lo consideró demasiado riesgoso y se va a esperar a la primera instancia que tenga la Cámara de Diputados en marzo para votar eso. Algunos de los tantos temas que han quedado en carpeta y que por ahora no han podido salir, está el tema también de la eutanasia, esa pelea que hay entre dos hombres del gobierno, uno blanco y otro colorado, Ope Pasquet y Álvaro Dastugue. Dastugue, que apunta a estar en contra del proyecto de la eutanasia y habla de tratamientos paliativos, un proyecto de ley de tratamientos paliativos, y un Ope Pasquet que dice que no es, una cosa no tiene que ver con la otra, puede existir tratamientos paliativos, pero también puede haber una ley de eutanasia, y entonces el Colorado aspira a que ese proyecto se apruebe. Está trabado allí en la Comisión de Constitución y Legislación y en la Comisión de Salud, donde veremos finalmente qué es lo que sucede. Hablando de otros temas como el presupuesto, Sebastián Andújar, que fuera el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Partido Nacional, nos daba cuenta de algunos datos que dejó esa votación. Por ejemplo, una de las cosas que le preguntábamos es qué visión tenían de que el artículo cuarto finalmente no se aprobara con las modificaciones que pedía COFE. Y él dijo que en realidad se habló mucho del tema de la paz sindical, que muchos de sus colegas, sobre todo del Partido Nacional, que propiciaban la intención de un acuerdo, hablaban de una firma de un acuerdo por una paz sindical como si eso iba a terminar con todo tipo de movilizaciones. Decía Andújar, eso no existe. Si los sindicatos tienen que movilizarse, se van a movilizar igual aunque haya firmado una paz sindical. Por lo tanto, no lo ve él algo tan... Es decir, lo ve muy de sobredimensionado lo que era intentar llegar sí o sí a un acuerdo en relación a que COFE firmara con la Presidencia de la República esta recuperación salarial que finalmente no se logró. Otra de las cosas que marcaba Sebastián Andújar es que es imposible en el actual contexto hacer un presupuesto a 5 años. Ya no, esos presupuestos quinquenales tienen modificaciones en las rendiciones de cuentas anuales. Y él decía, seguramente habrá, en la medida que aparezca más o menos dinero, modificaciones a lo que el presupuesto establece. Por lo tanto, es obvio que las rendiciones de cuentas tendrán un peso sustancial, lo que se hace año a año, más allá de lo que se marca como hoja de ruta en un presupuesto quinquenal, que para él en estos tiempos ya está como de modé. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, quien presidió la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Harto discutido el tema, son dos bibliotecas distintas. Nosotros entendemos que es un presupuesto justo, que no se reflejan los recortes que el Frente Amplio dice, que al contrario, que en los lugares donde nos están inculcando de que se pueden mal manejar algunas políticas sociales por falta de rubros, no es así, le hemos demostrado lo contrario. Creo que es, y estoy convencido que es un presupuesto que está pensado en la gente, está pensado en el momento que estamos atravesando, es un presupuesto que necesariamente tiene que ayudar a que la economía crezca, que eso genere empleos y también de seguir protegiendo a los que más necesitan. Pero bueno, es respetable la opinión y está bien, por eso somos partido distinto, por eso somos oposición y oficialismo. Y está bien que se puedan expresar de la manera, pero nosotros vamos a defender esta ultranza de que no es tan en ese sentido. ¿Esperaba que se lograra el acuerdo en el Senado con los trabajadores públicos por el tema de cómo va a recuperar el salario durante los años? Sí, a ver, se puso como que de moda la paz sindical, esa frase de decir, bueno, la paz sindical. Yo creo que los trabajadores los 365 días del año tienen que defender siempre su derecho, por más allá de que hayan firmado un acuerdo. No creo que un acuerdo en este país haga callar a los trabajadores, o por lo menos al sindicato, o los mande a la trinchera a ver cómo pasan las cosas. O sea, yo no estoy de acuerdo que eso pase, porque tampoco me parece que es un país que tiene que condicionar a nadie, porque es muy dinámico, porque es una república, tienen las bases democráticas muy fuertes y cada uno tiene en su momento tiene el derecho de estar reclamando o reivindicando las cosas que entiende que tiene que reivindicar. Entonces habló mucho de esa frase, yo no estaba de acuerdo con esa frase. Esto es lo que hay y creo que más allá de lo que se firme, porque tenemos experiencia de nuestro país y en otros países también, más allá de lo firmado, lo importante es la confianza. Si acá hay confianza, las cosas se van a hacer como se dicen, y si la economía ayuda, no va a haber ningún problema para cumplir. O sea, creo que no está en juego si firmo o no firmo. O sea, no creo que la firma nos haga rehenes de una situación que tengamos que cumplir a ultranza cuando lo importante es la confianza. Y eso es lo que necesita el gobierno y necesitan los trabajadores. Los trabajadores públicos necesitan confiar en el gobierno. Desde el gobierno, desde la coalición, por lo menos se considera que es flexible a las circunstancias que se puedan plantear a partir del COVID-19 este presupuesto, es decir, que estamos en un territorio de incertidumbre. ¿Eso entienden ustedes que está, comprometido allí en el presupuesto? Sí, a ver, yo tengo una opinión muy particular sobre la reglamentación de lo que es un presupuesto. En otras épocas un presupuesto era realmente quinquenal. De un tiempo a esta parte ya ha dejado de ser quinquenal, porque la dinámica del mundo que obliga a realizar permanentemente cambios. Y para eso están las rendiciones de cuentas. En cada rendición de cuentas es como un nuevo presupuesto. Y eso te genera la posibilidad, en base a una acción-reacción, a adecuarte al momento que se vive. Y bueno, tenemos esa oportunidad y sabemos que esto lo tenemos que revisar todos los años, que nada es para siempre. No son las épocas de antes. Te diría más, esto es mes a mes. Los indicadores hoy están al día, uno va viendo, puede ir siguiendo la situación, cómo va cambiando, y lo presupuestal quinquenal ya pasó a ser historia. Esto es año a año también, y tenemos posibilidad de revisar, corregir permanentemente. Cuando parece de preguntara sobre algo con lo que quedó muy conforme, que era algo que buscaba dentro de la discusión que se dio en este caso en el presupuesto, ¿qué sería lo que destacaría? Yo destaco lo realista del presupuesto. Quizás algunos dicen que es muy austero. Yo entiendo que lo realista es por la situación que vivimos. Es estar cuidando los dineros públicos y estar cuidando las políticas públicas y la administración pública. Este presupuesto es del sector público. Acá está el sector privado y está el sector público. El sector privado es quien empuja y quien es el sostén del sector público. Y este presupuesto lo que hace es justamente es mantener un equilibrio muy focalizado en que no se puede hacer más de lo permitido. O sea, tenemos que bajar el déficit, tenemos que bajar la deuda, tenemos que arreglarnos con los que tenemos, pero no tenemos tampoco que desproteger a nadie. Y eso para mí es lo más importante. Yo destaco de que nadie acá va a estar desprotegido por el Estado. Y que queremos mejorar sobre todo aquel sector que hoy vive en un margen de pobreza, que tenemos que ayudar para que salga de eso, y eso se genera con activar la economía, generar más empleo y cuidarlos, ¿no? Que es lo que es. El gobierno tiene que cuidar a sus habitantes. Para eso. Ahí tenía la palabra entonces Sebastián Andújar del Partido Nacional. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la búsqueda de que se declare la emergencia turística. Hemos hablado con sindicatos que han concurrido a comisiones de turismo para pedir justamente esa emergencia turística. Ustedes saben, la semana pasada en la Comisión de Turismo, la semana anterior el sindicato estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo, de Trabajadores de Turismo, y hay otras reparticiones que lo han hecho desde el punto de vista de agencias de viaje, porque dice que, verdad, se han dado medidas, pero esas medidas no alcanzan. Eduardo Antonini, representante de Frente Amplio, la Comisión de Turismo, hizo justamente hincapié en esa necesidad de mandar una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo para que en esta semana el Poder Ejecutivo determinara la emergencia turística. La votación salió en contra. Igual habrá que ver si a partir de la situación en la que se está a nivel del país por el tema del COVID-19 y en donde el trasiego de personas aún dentro de, estamos hablando de uruguayos, es decir, de locales, de un lugar a otro, supongamos de Montevideo, donde hay una concentración muy importante del virus, a otros departamentos donde la concentración es menor, si eso finalmente de alguna manera no se deberá controlar y retener un poco, y de alguna forma entonces eso sí tendría una repercusión en el turismo que necesitaría sí o sí la declaración de una emergencia. Por ahora el gobierno multicolor en la Cámara de Diputados dijo que no a esta propuesta de Antonini que escuchamos. A ver, que queda desocupado, difícilmente se reinserta en el mercado laboral. Y ahí nos quedan por el camino, trabajadores y empresarios. Y no es por falta de voluntad ni de esfuerzo, es porque la situación especial que atravesamos requiere también una mirada y una atención especial. También están los transportistas de turismo, en situación bastante similar, generalmente pequeñas y medianas empresas, la mayoría familiares, que están imposibilitadas de trabajar. También teniendo que asumir los compromisos con el Estado, más el aval que pagan al Ministerio de Turismo vía Banco de Seguro, más patente de las camionetas. Y también los que asumieron créditos con el Banco República en el supuesto de que antes de la temporada la situación se iba a normalizar. No fue así y se encuentran en una situación desesperante, verdaderamente desesperante, endeudados y sin poder trabajar. Muchos de ellos ya quedaron por el camino, muchos han tenido que vender a bajo costo sus vehículos, que son la herramienta de trabajo. Nos encontramos con empresas que cierran con trabajadores engrosando la larga lista de desocupados. Estamos en una situación tan pero tan delicada que en estos momentos están cerrando hoteles. En Maldonado, que es donde más conozco, están cerrando y a punto de cerrar hoteles emblemáticos. Y no son los grandes hoteles, son los más chicos, también generalmente empresas familiares. Algunos de ellos han advertido que ni siquiera podrán hacerse cargo de los tributos departamentales como la contribución inmobiliaria. Y otra vez la cruda realidad, cierran hoteles, quedan empresarios sin sus negocios y cientos de trabajadores de la hotelería sin trabajo. También los gastronómicos, sumamente preocupados porque sin turismo extranjero, con poco turismo interno y con aforos de poca capacidad de clientes, las ecuaciones económicas son inviables. Otra vez lo mismo, restaurantes cerrados, mozas y mozos, cocineras, cocineros, lavandines desocupados. Y la lista de servicios turísticos sigue y sigue. El sector inmobiliario, los artesanos de la feria de Punta del Este, de Piriápolis, de Rocha, de Salto, de Colonia, de Montevideo, el mercado del puerto, y la lista sigue y sigue. Los trabajadores de los boliches bailables, cuántos barman, mozos, guardias de seguridad, todos los servicios vinculados a los turistas de crucero, al turismo de congresos, empresarios, salones de convenciones, servicios de catering, etcétera, etcétera, etcétera, que están sin trabajar y sin posibilidades de hacerlo en la próxima temporada, que ya está encima. Y se han tomado medidas, sí, es verdad, pero son totalmente insuficientes para atender la delicada situación que vive el turismo. Son prácticamente las mismas que se tomaron la temporada pasada, que si bien era una temporada turística complicada por la situación económica de nuestros vecinos, nuestros principales clientes extranjeros, argentinos y brasileños, la temporada pasada no tiene absolutamente nada que ver con la actual situación, sin ningún punto de comparación. Cuando el sector agropecuario se ve afectado por algún fenómeno climático, sequías, ahora mismo está sucediendo, granizadas, lo que sea, cuando eso sucede, el sector agropecuario ve peligrado su existencia y su sustentabilidad. Y el Estado declara la emergencia para el sector y desembarca con una serie de beneficios, exoneraciones y subsidios. Y está bien que así sea, así debe ser. Ahora, pasa lo mismo, o peor aún, en el sector turístico, y no pasa nada. Hay departamentos que no han sentido la pandemia, no han sentido. La soja siguió creciendo y las vacas siguieron comiendo pasto y engordando. Pero como es turismo, parece que nadie se hace cargo. Ahí tenía la palabra de Eduardo Antonini, que es el representante de Frente Amplio en la Comisión de Turismo, marcando la necesidad de esa emergencia turística, pero como decíamos, los votos del sector multicolor determinaron que esa emergencia turística no se decretara, por lo menos en realidad lo que se hacía era firmar una minuto para que el gobierno, en esa minuto se le pedía al Poder Ejecutivo la decretara, porque en realidad es el Poder Ejecutivo, tiene postetada acá el gobierno central, Poder Ejecutivo, de decretar la misma. Lo que puede hacer el Parlamento es enviarle un pedido con los votos de todos los sectores políticos, como se hace con el tema de los seguros de paro, solicitándole tal o cual cosa. Pero en este caso, los votos, reitero, del sector del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, no estuvieron. Y Diego Echeverría, del Partido Nacional, explicaba por qué. Darlo con seriedad, con profesionalismo. Entendemos que estamos viviendo un momento crítico en el país y ni que hablar que la industria turística está viviendo uno de los peores momentos que pueda recordar. Somos conscientes y vivimos el día a día de esa tremenda crisis. Somos de Maldonado y por lo tanto todos los días estamos en contacto con los sindicatos, con los trabajadores, con las gremiales empresariales, con los transportistas del turismo, con los hoteleros, los gastronómicos, los taxistas, sindicatos de casino, y todos están viviendo un momento de crisis. Ahora, uno puede en un momento de crisis tomar el camino de la responsabilidad, el de tomar acciones de gobierno concretas, punto por punto, rubro por rubro, entendiendo la especialidad y las características de cada rubro turístico, exhortando al Ejecutivo, trabajando con el Ejecutivo, o puede tomar el camino de la irresponsabilidad, de la manija, entendiendo que con un titular de emergencia turística estamos solucionando algo, cuando además, si hay que entrar en un debate, se puede entrar al debate de qué significa emergencia turística. ¿Qué significa? Más allá de un título rimbombante que puede servir a los efectos de la manija clásica. No basta con eso. Hablemos de cosas concretas, y cuando hablamos de cosas concretas tenemos que hablar del desempeño que ha tenido el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Turismo y del Ministerio de Economía especialmente, otros ministerios también, pero especialmente dos, en acciones concretas en defensa del turismo. Tenemos un Ministerio de Economía que entiende Tenemos un ministro de turismo que entiende, porque además ese departamento quiere y entiende al turismo por venir de ahí, pero con una visión global de país. Y si tenemos que hablar de emergencia turística, yo prefiero hablar no de la cáscara, sino de la esencia. Podemos hablar, como bien lo decía el colega Linger, del sistema de garantías al turismo, de las acciones que ha tomado el BROU, del IVA cero a la hotelería, de la devolución de 9 puntos del IVA, la exoneración del IRPF a los arrendamientos turísticos, el subsidio al empleo, al sector turístico, la canasta turística, créditos del BROU, préstamos sin interés o seguro al cese de actividad, subsidios por desempleo flexible, subsidios por desempleo parcial, a nivel de pago de aporte a las empresas y muchas acciones concretas le hemos tomado en este cuerpo legislativo con medidas especiales para algunos rubros vinculados al turismo, flexibilización para adelantar la licencia correspondiente al 2020, acciones a nivel de GI, BPS, acciones de UTE, OCE, garantía del Banco de Seguro, ANDE ha sido muy activa también, se ha generado un régimen de promoción de construcción, y ni que hablar de las medidas departamentales que podríamos también enunciar que tienen que ver con el turismo, como un fondo solidario, estímulos fiscales a la construcción, beneficios fiscales al sector hotelero, extensión hasta el 25 de noviembre de facilidades para regular los pagos a nivel inmobiliario, decretos para regularizar obras, exoneraciones de tasas. Hablemos de cosas concretas, no basta con titulares, señor presidente, sino que tenemos que dar el debate serio y profundo, porque no pasa por contraponer agro y turismo, no pasa por querer embretar a diputados de zonas turísticas, sino que lo que hay que hablar es de la esencia de las acciones de gobierno que ha venido tomando este gobierno. Hacemos una pausa y seguimos. Hoy escuchaban a Sebastián Andújar hablando de presupuesto desde el punto de vista del sector oficialista, haciendo el análisis de lo que se votó y lo que deja como herramienta de aquí a 5 años, aunque él plantea que las rendiciones de cuentas anuales tendrán mucho peso. Ana Olivera hizo lo mismo desde el punto de vista del Frente Amplio. La diputada del Frente Amplio marcaba allí sus temores, sobre todo en el tema de la desmonopolización de los combustibles en aeropuertos y puertos, el tema también vinculado a lo que es no recuperar salario por parte de los trabajadores públicos, el tema del desarme del sistema de cuidados. Vamos a escuchar lo que indicaba la diputada Olivera de Frente Amplio. Monopolización de suministro de combustibles en el puerto, en todos los puertos que administra la ANCAP, que son que administra NPO, que son propiedad. Por otro lado, en su momento se planteó la extensión a los aeropuertos. Eso se había sacado en diputados y cuando vuelve al Senado, nuevamente se le incorpora. Es decir, no solamente tenemos un artículo que dice que las empresas privadas pueden usar la infraestructura de ANCAP, tenemos otro artículo que dice que se desmonopoliza los combustibles en el puerto y inclusive para el alijo, simultáneamente se incorpora los aeropuertos internacionales para vuelos comerciales. Esto a nosotros nos parece un retroceso. Decíamos que esto es, de hecho, ir avanzando, aunque parezca contradictorio, porque es un retroceso en cuanto al rol de las empresas públicas, pero va avanzando en la desmonopolización de ANCAP, que nosotros pensamos que es un objetivo que está planteado. En segundo lugar, otro tema que nos preocupó enormemente es que en realidad no se llegó a un acuerdo, aunque estuvo anunciado largamente en el Senado, en relación al salario de los públicos. Es decir, no se llegó a una fórmula que indicara con claridad, es decir, que los trabajadores públicos no van a perder al final del periodo o cómo van a recuperar ese porcentaje que se pierde en enero de este año, porque claramente sí hay un 5% de salario que los trabajadores públicos pierden en enero de este año. No está planteado cómo eso se recupera. Eso, si lo unimos también a lo que va a ser el salario de los privados, eso pone en riesgo los propios planes del gobierno respecto a la reactivación del mercado interno, ¿verdad? Si vos tenés menos obra pública y los salarios pierden poder adquisitivo, eso incide en las propias perspectivas de lo que el gobierno se plantea. Y además, es decir, genera un problema para el 22 vinculado con los jubilados. ¿Por qué los jubilados? Es decir, las jubilaciones ajustan de acuerdo al índice medio de salarios. Por lo tanto, este es otro problema. Cuestionamos también, no les voy a hacer todos los artículos que cuestionamos, no se asusten. Hubo un acuerdo con la unidad agroalimentaria, por ejemplo. Hubo un acuerdo con la unidad agroalimentaria, es decir, lo que quería señalar respecto a un tema que nos preocupa mucho, que hemos señalado muchas veces, que tiene que ver con la discrecionalidad que se le da al Poder Ejecutivo en este presupuesto, es el artículo séptimo, que permite que si no se obtiene la regla fiscal, el Poder Ejecutivo pueda modificar lo que nosotros hoy terminamos de aprobar. Es decir, es un presupuesto que nos da incertidumbre. Aprobamos determinados recursos, pero no necesariamente esos recursos, es decir, van a ser, porque si no se llegara a cumplir la meta fiscal, el Poder Ejecutivo puede topear el gasto. Esto nos parece que es complejo. Otro de los temas que planteamos, así ustedes tienen un surtido para elegir, que nos preocupó mucho y que ha tenido mucho menor difusión, tiene que ver con los recursos para los gobiernos departamentales. Hay una carta que los gobiernos departamentales, que el Congreso de Intendentes le presentó al Senado, es decir, señalando su preocupación porque no estaba claro tampoco, entendían que había recursos que estaban congelados, que no estaba claro cómo era que iban a ajustar, en realidad que el acuerdo que ellos habían llegado con el Poder Ejecutivo no estaba reflejado en el articulado y esto no tuvo prácticamente modificaciones. Y por último, quiero señalarles, discúlpenme, una gran preocupación que tenemos respecto al presupuesto en relación al tema de las políticas sociales, ya que en forma permanente se plantea que aquí en el centro están las personas, que no hay reducción de las políticas sociales. Y yo vuelvo a insistir con un par de temas que fueron los que planteé en la Cámara para no abrir todo el abanico, que tiene que ver con el sistema integrado de cuidados, porque claramente uno se incumplió la ley. No existe el Plan Nacional de Cuidados. A los 120 días de instalado el gobierno, el Plan Nacional de Cuidados tenía que estar. La ley establece que es progresivo. Puede no ser progresivo, pero el plan tiene que estar. Porque si no está el plan, ¿cómo sabe ANEP lo que va a gastar, INAU lo que va a gastar, ACE lo que va a gastar, el Banco de Previsión Social? Porque del plan depende que estuvieran los recursos en los distintos organismos que integran el sistema. El plan no está, por lo tanto tampoco están los recursos pensados como sistema. Y de hecho, en el día de hoy todos sabemos que no se pueden postular personas para tener asistente personal o no se están capacitando. Ahí tenía el planteo entonces sobre el presupuesto que hace el Frente Amplio. En una actividad que se cumplió vinculada a Narcóticos Anónimos en el propio Parlamento Nacional, habló el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio algunos datos vinculados justamente al tema adicciones. Su territorio, edad, posición social, trabajo, es algo que transversaliza a la sociedad. Las encuestas, yo voy a ir un poco a un tema de números para un tema de diagnóstico y dimensión de la situación. La encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media nos arroja que a los 13 años es la edad de inicio de consumo de alcohol. Y entre los 14 y 15 años el consumo de tabaco y cannabis. Asimismo, en la séptima encuesta nacional de drogas en la población general se detectó que el 77% de la población uruguaya consumió alcohol en los últimos 12 meses. 33% consumió tabaco y 14,6% consumió marihuana. Entonces, eso nos lleva a la reflexión de, por un lado, de la extensión del problema, sabiendo que esta es una sociedad que por momentos se manifiesta como una sociedad hipócrita que barre abajo de la alfombra los problemas. y esta es una buena forma de encararlo y saber que esta asociación trabaja en forma totalmente honoraria, voluntaria, dejando su mejor esfuerzo para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Hay muchas sustancias psicoactivas, algunas legales, otras ilegales, que se comienza por la situación de efectos placenteros y luego se va generando una relación de dependencia psíquica y física. Consideramos como con un menor, digamos, con una mayor tolerancia en el sentido de la visión social como permitidas, como sustancias permitidas como el alcohol y el tabaco en nuestra cultura, y ahora el cannabis más recientemente. Pero además también sabemos del uso y abuso de psicofármacos, que es otro tema que afecta a la sociedad también. ¿Qué respuesta se da de tratamiento? Bueno, justamente Narcóticos Anónimos es parte de la solución, del engranaje de soluciones, y en esa misma séptima encuesta nacional se detectó que 28.000 personas demandaron atención por algún tipo de drogas. Y ahí tenía lo que decía en esta actividad semipresencial que se realizó en el Palacio Legislativo, marcado en los 30 años de Narcóticos Anónimos, y en el cual participó el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.